La deseaba, chido, la deseaba. Hasta que un día el pajarito se marchó y en la jaula de la lora se metió. Donde visto canario verde le gritó y la pájara de la pluma lo sacó. Dice, ya la canta el pajarito. Ahí va, ahí va. No se para, no se para. Vamos la banda del Chape, ahí va, vamos loco, ahí va. Yo tenía un pajarito, que cantaba, ahí va, que cantaba. Se paraba en el palito, la deseaba, hasta que un día el pajarito se escapó y en la jaula de la lora se metió. Donde avisó canario verde le gritó y la pájaro de la pluma lo sacó. Ya la canta el pajarito. Ahí va, ahí va. No se para, no se para en el palito. Ya la canta el pajarito. No, no, no se para, no se para en el palito. ¡Vamos, pelado! ¡No se para, no se para en el palito! ¡Ya no canta el pajarito! ¡No se para, no se para en el palito! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Hey! ¡Fuerte, tiendo! ¡Vamos, Carmina! ¡Tengo! ¡Vamos, Carrera! ¡Hola! ¡Hey, hey! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Ya no canta el pajarito! ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso!